96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz miércoles 14 de febrero del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura el Día. Esta servidora Lisde Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa en los controles Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ante amenaza de intervención, a Venezuela Bolivia pide realizar cumbre UNASUR. Tarek William Saab denunció pretensiones de agredir a Venezuela desde Colombia. En Caracas y Miranda, restituido el 90% del servicio eléctrico. Banco de Venezuela trabaja para solventar falla en su plataforma. Cultura. A través de su cuenta en Twitter, presidente Maduro, hemos tenido los mejores carnavales de los últimos años. Como parte de la fiesta Carnes Tolenda, entierro de la hamaca fue certificado como bien de interés cultural de la nación. En honor a Li Primera, este viernes realizarán la Canta de los Claveles en Caracas. Cultura al Día. Este martes, el presidente de Bolivia, Evo Morales, solicitó realizar una cumbre de la Unión Sudamericana de Naciones, UNASUR, ante la amenaza de Estados Unidos de intervenir militarmente a Venezuela desde Colombia. Desde La Paz, el mandatario boliviano afirmó que UNASUR debe convocar una reunión de emergencia para hacer respetar la soberanía del pueblo venezolano. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Durante un acto conmemorativo por los 380 años de la fundación de la ciudad de Barcelona, Estado Anzoátegui, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, denunció este lunes las pretensiones que existen de agredir a Venezuela desde Colombia. Nación, en estos días recientes, recibió la visita del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Kurt Kidd. ¿Qué hizo Bolívar cuando vio amenazada esta república que nacía, que se le quiso dar el nombre de capitanía, etcétera, cuando el imperio español quiso convertirlo en una especie de lugar para el saqueo de sus riquezas? Bolívar unió al pueblo, Bolívar elevó la moral del ejército libertador y ante el ataque totalmente terrible de las fuerzas de ocupación logró expulsar a quien intentó destruir a sangre y fuego para saquear nuestra riqueza, nuestro país. Eso mismo deberemos hacer, pueblo y fuerza armada, hoy, cuando desde Colombia, y así lo denuncio como presidente del Poder Ciudadano y fiscal general de la República, se está planeando nada más y nada menos que reeditar épocas ya canceladas en la historia de la humanidad, como es el bombardeo militar, como es la invasión militar, como es la ocupación a sangre y fuego, un país pacífico como Venezuela. Eso no lo vamos a permitir. Son las 12:15. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Luis Mota Domínguez, ministro para Energía Eléctrica, informó este miércoles que tras la falla eléctrica producida en la ciudad capital la noche de este martes, ha sido restituido al servicio en un 90%. Una gran parte de la Gran Caracas, una parte de Miranda, específicamente Santa Teresa, también Guarena, Guatire, y una gran parte también de la Gran Caracas. Ya hay un 90% restituido. Quiero felicitar a los trabajadores de Corpolec, he estado trabajando toda la noche, igualmente a los bomberos de Miranda, que hicieron un esfuerzo sobrehumano por la gran cantidad de aceite, se tuvo que usar un tipo de químico especial, y en este sentido los bomberos aeronáuticos del aeropuerto de Caracas nos ayudaron. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. A través de su cuenta en la red social Twitter, el Banco de Venezuela informó este miércoles que se encuentra trabajando para corregir una falla en su plataforma tecnológica, razón por la que sus servicios están temporalmente suspendidos. 12:16. Cultura. El presidente de la República, Nicolás Maduro, destacó en su cuenta en la red social Twitter el éxito registrado en el asueto de carnaval, en los que se movilizaron más de 7 millones de personas. Las fiestas de carnaval son alegría. Millones de personas disfrutaron de las distintas actividades de los mejores carnavales del último tiempo. Queremos un pueblo feliz. Todos los días del año, juntos, todos, todo es posible, expresó en su mensaje publicado en la red social el presidente de la República, Nicolás Maduro. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Como parte de la época carnestolenda, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, entregó este martes el certificado que acredita el entierro de la maca del municipio Puerto Cabello, estado Carabobo, como bien de interés cultural de la nación, celebración que tiene 147 años de tradición. De modo que se formaliza lo que ya en la práctica significa la hamaca, que es una de nuestras columnas identitarias acá del estado Carabobo y que ahora formalmente Venezuela entera lo reconoce como parte de sus tradiciones imperecederas. Es decir, los hijos de nuestros nietos y los hijos de los nietos estarán practicando y reconociendo el entierro de la hamaca como parte de nuestra identidad cultural venezolana. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Por segundo año consecutivo, este viernes 16 de febrero, realizarán en Caracas la Canta de los Claveles, recorrido que iniciará a las 9 de la mañana en el Panteón Nacional, continuará por el Boulevard del mismo nombre, la Plaza Bolívar, y llegará a la Plaza Alí Primera, ubicada en la Avenida Lecuna, para realizar una actividad final. 12:18. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional Mari Penyán, en la Coordinación General de la Radio Leo Vargas, en la Redacción, Edición y Montaje James Martínez, en los controles nos acompañó Brian Noguera. En la locución de guardia, esta servidora Lizeth Ramos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde y feliz día del amor y de la amistad. Somos Identidad, somos Alba Ciudad. Visita www.albaciudad.org. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Que reine la paz en mi bella tierra. Un solo himno nacional y una sola bandera. Que reine la paz en mi patria Venezuela. Que reine la paz en mi bella tierra, un solo himno nacional y una sola bandera. Que reine...

inicio a la jornada especial de registro electoral. Recordemos que el registro electoral en Venezuela es continuo, es permanente, y se han desplegado de manera especial 531 puntos a lo largo y ancho del territorio nacional, así como se han habilitado las sedes diplomáticas, las misiones consulares en el exterior para recibir los movimientos que tuvieran a bien realizar las venezolanas y venezolanos residentes en el exterior. Dentro del país, en estos 531 puntos que hemos desplegado y que a la fecha podemos reportar más de 180.000 movimientos al registro electoral, incluyendo nuevos inscritos, reubicaciones, actualizaciones de datos, demostrando una vez más el pueblo de Venezuela todo su interés en la participación democrática, en la participación política, en el ejercicio pleno de la paz, de dirimir y hacer su elección en paz. Aprovecho la oportunidad para invitar a todas y todos que requieran hacer movimientos en el registro electoral, hacerlo hasta el día 20 de febrero, fecha que está prevista para el corte del registro electoral. La publicación de este registro electoral preliminar se realizará el día 25 de febrero. A partir de esa fecha y hasta el 27 de febrero podrán hacer sus reclamos o sus incorporaciones que tuviese lugar cualquier ciudadana o ciudadano, del 25 al 27 de febrero. Luego haremos la publicación del registro electoral definitivo el día 5 de marzo. El conjunto de auditorías que ya ustedes conocen, que se realizan y que dan fortaleza al sistema electoral venezolano y que lo hace inquebrantable, que lo hace confiable, que lo hace transparente, comienza justamente con la auditoría al registro electoral que se realizará el día 26 de febrero. En materia de postulaciones, cabe también destacar importantes fechas. Por ejemplo, tenemos entre el 24 y 26 de febrero las postulaciones que se realizarán por internet. Luego, entre el 26 y 27 de febrero, se hará la formalización de la presentación de las postulaciones. Y una fecha muy importante a destacar también es la posición en boleta que se realizará el día 5 de marzo. Cumpliendo, decimos nuevamente, con el cronograma electoral tal como ha sido acordado en sesión de directiva del Consejo Nacional Electoral y ha sido ya publicado. Otro aspecto relevante es el que tiene que ver con el sorteo de los miembros de los organismos electorales subalternos, que se realizará el día 15 de marzo y la publicación del mismo el día 19 de marzo. También cabe destacar lo que tiene que ver con las ferias electorales y la campaña electoral, que como ustedes saben, hacen parte importante del cronograma y de la participación activa, las ferias electorales como punto de encuentro de las electoras y electores, justamente para familiarizarse, para conocer la oferta electoral y poder acercarse en cada proceso a lo que son las características y particularidades de cada evento. Así como la campaña electoral, que es la oferta que hacen las candidatas y los candidatos a sus electoras y electores. Estas actividades se realizarán entre el 2 y el 19 de marzo. Ahora bien, las garantías electorales no se limitan solo a las auditorías que, como ya mencionamos, arrancan con la auditoría del registro electoral y así tendremos las más de 15 auditorías que normalmente se realizan al sistema electoral venezolano. En este caso, estamos trabajando en esta oportunidad, como en otras lo hemos hecho, en programar reuniones con quienes sean candidatos o candidatas para este proceso electoral, conjuntamente con el Plan República, conjuntamente con las organizaciones políticas, a efecto, con los partidos políticos, a efecto de conocer de primera mano lo que puedan ser sus inquietudes, sus solicitudes, que siempre se presentan en los distintos eventos electorales. Como siempre, el Consejo Nacional Electoral atendiendo a todos los que participan dentro de un evento en cualquiera de los niveles de elección que se realicen. El Plan República, las organizaciones políticas y candidatos o candidatas son reuniones que se están programando. Asimismo, estamos trabajando en lo que van a ser las misiones electorales que harán presencia en Venezuela en la elección del 22 de abril. Estamos a solo 67 días de realizar un nuevo proceso electoral. El Consejo Nacional Electoral, una vez más, por el firme compromiso de darle a las venezolanas y venezolanos todas las garantías, a los participantes como oferta electoral, candidatos, candidatas, partidos políticos, también darles las garantías para que participen y se construya de manera conjunta la convivencia pacífica, la convivencia armoniosa, la convivencia democrática que hace este maravilloso país. Muchas gracias. El Consejo Nacional Electoral agradece a los medios de comunicación por declaraciones de una de las rectoras especiales. Alba Ciudad regresa de una transmisión con Venezolana de Televisión. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Dentro de un surco abierto vi germinar un lucero de infinita soledad. Con una canasta le vi regar con agua de un arroyo de oscuridad. Amar la

en Alba Ciudad. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. A partir de este momento comienza Guarapo Literario, el programa de Biblioteca Ayacucho, con Lorena Quijada y Jesús León. Así es, despegamos en este su guarapo literario. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Feliz miércoles 14 de febrero de 2018. Muy buenas tardes, Jesús, y muy buenas tardes tengan todos hoy en nuestro programa número 58. Y bueno, feliz día a todos de San Valentín. Buenas tardes, Lorena, y buenas tardes tengan todos nuestros radioescuchas en este su programa Guarapo Literario. Un programa de Biblioteca Ayacucho. Y como siempre, pasamos la tarde con un buen guarapo cargado de letras, libros y algo más. Y nuestro lema de cada programa, mientras algunos leen para dormir,

escuchábamos a Rayuela de Gotham Project, y justamente ahí repetimos el capítulo 7 de Rayuela. Y ahora vamos con nuestra sección Efemérides. Efemérides, fechas, días y hechos de nuestros autores. Hoy en nuestro programa especial dedicado al amor y a la amistad estaremos conversando sobre Julio Cortázar Scott, uno de los más importantes narradores latinoamericanos del siglo XX, quien muere el 12 de febrero de 1984 en París a la edad de 69 años. Bueno, Cortázar fue novelista, un extraordinario cuentista, escribió teatro, escribió poesía y asimismo literatura documental y libros misceláneos, como por ejemplo hasta el cómic con fantomas y los vampiros de las multinacionales. Nació el 26 de agosto de 1914 y fue hijo, aunque nace en Bruselas, es hijo de padres argentinos. Se le considera uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo, maestro del relato corto, de la prosa poética y de la narración breve en general. Creador de importantes novelas que inauguraron una nueva forma de hacer literatura en el mundo hispano. Rompió moldes clásicos mediante narraciones que escapan de la linealidad temporal. Debido a que los contenidos de su obra transitan en la frontera entre lo real y lo fantástico, como tantos otros autores argentinos y de su misma época, suele ser puesto en relación con el realismo mágico e incluso con el surrealismo. Además de su obra como escritor, fue también un reconocido traductor, oficio que desempeñó, entre otros, para la UNESCO. Sí, bueno, son famosas las traducciones de Cortázar, por ejemplo, de Memorias de Adriano, de Margarit Yourcenar, o los cuentos de Edgar Allan Poe. ¿Sí? Entre las obras más destacadas de Cortázar tenemos Rayuela, de 1963, bueno, su obra cumbre con la que iniciábamos, bueno, fue nuestra frase efeméride, y fue escrita en París y publicada por primera vez en España, como ya habíamos mencionado, en el 63, y constituye una de las obras centrales del boom latinoamericano. Bueno, en esos libros misceláneos también escribió Historias de Cronopios y Famas, que es una obra surrealista la cual se caracteriza esencialmente por ser escrita con base de fragmentos, como cuentos cortos, y con un surrealismo que conlleva al desarrollo de la imaginación. 62 Modelo para armar, de 1968. Fue publicada en inglés por primera vez en 1972 y escrita a partir de una idea esbozada en el capítulo 62 de su novela Rayuela. De ahí el nombre de la obra. Puede considerarse la obra más experimental de su autor, que bueno, ya de por sí era un autor bastante experimental. En Biblioteca Ayacucho pueden conseguir el tomo dedicado a Rayuela en la colección clásica bajo el número 77. Bueno, Julio Cortázar. Julio Cortázar es uno de esos autores que uno se aproxima cuando está muy joven y siempre tiene la facultad de asombrarlo a uno desde sus historias, desde sus cuentos, de ese bestiario o esos todos los fuegos del fuego, hasta que uno llega a leer Rayuela con todos sus fragmentos y todo ese continuo reinventarse de la forma y del decir. Es interesante que lo digas, Jesús, porque es verdad, es uno de los primeros autores con los que uno suele iniciarse en la literatura. De hecho, cuando en esa época, en los 60 hacia los 70, en todas las escuelas de letras, bueno, la gente más o menos jugaba a ser maga y Horacio, ¿no? Es también bastante interesante, no solamente lo fantástico, mejor dicho, en Cortázar, que se puede emparejar un poco con su compatriota Borges, sino también cómo aborda todo lo cotidiano y muestra otras formas de realidades que pueden ser vistas desde otros niveles, por decirlo de cierta forma. Una realidad rebosada por lo fantástico, que bueno, que al mismo tiempo también nos hace enfrentarnos a lo que tenemos en nuestro entorno, ¿no? Sí, mencionabas a Borges, y justamente Borges decía que el primer cuento que publica Cortázar se lo publica a Borges en la revista Sur, y es el cuento que se llama Casa Tomada, donde esa cotidianidad es como el protagonista, porque es una presencia invisible

de enterrar con los cuerpos de los difuntos todas las cosas preciadas que ellos tenían y algunas de sus mujeres, las más hermosas y queridas de ellos, y engañados por el demonio cumplían sus mandamientos, porque él les hacía entender que después de muertos habían de resucitar en otra parte que les tenía aparejada, a donde habían de comer y beber a su voluntad, como lo hacían antes que muriesen. Por los cuales dichos e ilusiones del demonio, ciegos estos indios, teniendo por cierta aquellas falsas apariencias, tienen más cuidado de aderezar su sepulcro o sepultura que ninguna otra cosa. Y así, por lo que tengo dicho, era opinión general en todos estos indios que las ánimas de los difuntos no morían, sino que para siempre vivían y se juntaban allá en el otro mundo unos con otros, y teniendo esto por cierto, enterraban con los difuntos las más queridas mujeres de ellos y los servidores y criados más privados, y finalmente todas sus cosas preciadas y armas y plumajes y otros ornamentos de sus personas. Y muchos de sus familiares, por no caber en su sepultura, hacían hoyos en las heredades y campos del señor ya muerto, o en las partes donde él solía más holgarse y festejarse, y allí se metían, creyendo que su ánima pasaría por aquellos lugares y los llevaría en su compañía para su servicio. Y aún algunas mujeres, por le echar más carga y que tuviesen más el servicio, pareciéndoles que las sepulturas aún no estaban hechas, se colgaban de sus mismos cabellos y así se mataban. Creemos ser todas estas cosas verdad, porque las sepulturas de los muertos lo dan a entender, y porque en muchas partes creen y guardan esta costumbre. Ajá, creemos ser todas estas cosas verdad. Es decir, como siempre, nuestros mentirosos van a estar reafirmando que lo que dicen es verdad. Esta crónica particularmente es de Pedro Cieza de León. Bueno, sí, él escribió esta gran crónica sobre el Perú, que fue una de las, bueno, vamos a decirle, una de las primeras grandes intentos por relatar la parte andina de nuestro continente. Y bueno, como podemos observar siempre con nuestros mentirosos, como decías tú, Jesús, bueno, siempre poniendo a nuestros indígenas como si fuesen unas bestias o todo este tipo de unos monstruos, sí. Completamente. Bueno, y como estamos hoy con nuestro programa romántico y dedicado al amor, bueno, esta es una especie bastante particular de amor donde entierran a las mujeres con el difunto. Pero bueno, es momento ahora, ya sacaron las mentiras, es momento de nuestra sección Ayacucho se escucha. Ayacucho se escucha. Entre prólogos, libros y cronologías, construimos nuestra ciudad letrada. En este segmento, como ya muchos saben, conocemos el trabajo de edición. Hoy estaremos conversando sobre el libro y sus orillas. Para quienes gustan de coleccionar términos raros, se asienta aquí que antiguamente, en muchos libros, solo se imprimían los anversos de las hojas. A estos raros ejemplares se les da el poco eufónico nombre de anopistógrafos, que de este modo se distinguen de los opistógrafos, cuyas hojas se imprimían por ambas caras. Dentro de estas rarezas podemos conseguir términos como el de ediciones acéfalas, aquellas que no tienen título o que no tienen portada, diferentes a las ediciones diamante, joyas de tamaños minúsculos y letra pequeñísima. En esa misma gama tenemos ediciones piratas, aquellas que no pagan derechos, como esas tantas de 100 años de soledad y las Príncipe, primeras ediciones de un ejemplar. Estas últimas, como ya hemos mencionado anteriormente, suelen ser las usadas en Biblioteca Ayacucho para cotejar nuestras ediciones. Sí, bueno, las ediciones Príncipe son fundamentales para Biblioteca Ayacucho. Y en aquella época, imagínate que se imprimía en una sola cara de la hoja, es de lo caro que era hacer un libro, y lo grueso, el almacenaje. Y bueno, y siempre en esta sección conocemos nuevas acepciones de palabras cotidianas usadas en el oficio del libro. Bueno, vamos a un tema musical y regresamos con nuestro guarapo literario por Alba Ciudad 96.3 FM. Recomendaciones, las pueden conseguir en nuestro canal de YouTube y Facebook con el nombre de Biblioteca Ayacucho. De igual manera, a través de nuestra cuenta en Twitter, @BiblioAyacucho, publicamos el link para que accedan directamente. Ya saben, menciónennos con la etiqueta Guarapo Literario y también lo pueden hacer con la etiqueta Guarapo Expreso. Sí, Guarapo Expreso, porque Es nuestra sección mensual, así que este mes lo tenemos dedicado a un especial hoy al 14 de febrero, como todo el programa. Así que tenemos una biblioteca Ayacucho con el corazón. Más sabor, más lectura y más concentrado. Guarapo Expreso. Ajá, en el quinto lugar tenemos un ejemplo de amor no correspondido. Bueno, Adolfo Bioy Casares lo hemos rescatado en nuestro alerta spoiler un par de veces, la semana pasada, por ejemplo. Sí. Para ese conteo lo volvemos a traer con un texto que repite el procedimiento de La invención de Morel y de La trama celeste. ¿Cuál es ese procedimiento? La pérdida de un amor no correspondido y el intento de su protagonista por perpetuarlo. En el cuento En memoria de Paulina, asistimos a la aparición fantasmal de un viejo amor congelado por el deseo y el odio. Lo cierto es que Paulina me visitó anoche. Murió sabiendo que el matrimonio con Montero había sido una equivocación atroz, y que nosotros éramos la verdad. Volvió de la muerte para completar su destino, nuestro destino. En el número 4 de nuestro conteo tenemos Un amor prohibido, con Esos brazos, de Joaquín Machado de Asís. Las narraciones de Machado de Asís tienen la particular cualidad de ocultar tanto como mostrar. Por esta razón, no es de extrañar que pueda traernos con maestría algún amor prohibido y no consumado. En su cuento, Unos brazos, Ignacio es un jovencito seducido por los brazos descubiertos de la esposa de su patrón, que no tarda en descubrir el deseo solapado del joven para sucumbir a la culpa y al remordimiento después de un beso fugaz mientras duerme. Doña Severina sintió que su corazón palpitaba con vehemencia y retrocedió. Aquella noche había soñado con él. Bien podía ser que él estuviese soñando con ella. Desde la madrugada, la figura del muchachito estaba delante de sus ojos como una tentación diabólica. Retrocedió más aún, después volvió, lo contempló 2, 3, 5 minutos o más. Era como si el sueño infundiera a la adolescencia de Ignacio una expresión más acentuada, casi femenina, casi pueril. Pero si es una criatura, se dijo a sí misma, en aquel idioma sin palabras que todos traemos en nosotros. Y esta idea sofocó la agitación de su sangre y le disipó en parte la turbación de los sentidos. Tenemos el número 3, Un amor trágico. A pesar de que Armas Antárticas es un poema épico, Juan de Miramontes y Suazo las detiene toda la acción bélica y de conflicto para narrar el amor inca de Calcuchima y Curicoyor. Enamorados desde niños, tienen que luchar para estar juntos a pesar de la intervención de quienes quieren separarlos, hasta un inevitable final trágico que emula a Romeo y Julieta, a cuya causa sola acompañada, mas no como solía, de su esposo, dejan la triste India desmayada, falta de aliento, el corazón medroso, torna a cobrar su acuerdo y abrazada con él, de nuevo al llanto lastimoso, bebiendo de la boca denegrida los últimos alientos de la vida. Espera, dice amigo, un poco espera, no partas sin llevarme a la partida, pues con tu cuerpo el mío es bien que muera, porque juntas las almas tengan vida. El sangriento puñal, tras esto fuera, sacó con osadía de la herida, y por el tierno pecho caso fiero, sin ninguna piedad entró el acero. Y bueno, sin ninguna piedad llegamos al número 2, que se trata de Un amor perdido. Y qué mejor que María, de Jorge Isaac, el punto más alto del romanticismo en nuestro continente. Sin dudas lo representa esta historia. Esta novela romántica narra el amor que nace entre los protagonistas y las continuas complicaciones para consumarlo, hasta la previsible muerte de la muchacha, como declarando que no hay amor más grande que el amor perdido. Yo obligado a moderar tan poderoso amor, amor adueñado para siempre de todo mi ser. So pena de verla desaparecer de la tierra como una de las beldades fugitivas de mis ensueños. Y teniendo que aparecer adelante, ingrata e invisible, tal vez, a sus ojos, solo por una conducta que la necesidad y la razón me obligaban a adoptar. un paso más para acercarme a ella. Sería perderla. Y dejarla llorar en abandono era un suplicio superior a mis fuerzas. Bueno, ya llegamos al primer lugar y creo que es una escogencia bastante particular, porque es un amor creador. Y en la tradición de nuestros pueblos originarios abundan parejas que con su amor pueblan el mundo y lo hacen florecer. También hay amor a la familia y al resto de su clan. Hay amor a la naturaleza y a los dioses, porque para ellos el amor es fecundo y dador de vida. No obstante, para terminar este conteo decidimos destacar el mito cosmogónico de los guaraníes, donde después de enunciar una lengua creadora, lo primero que puede pronunciarse son palabras de amor. Habiendo concebido el origen del futuro lenguaje humano, de la sabiduría contenida en su propia divinidad y en virtud de su sabiduría creadora, concibió el fundamento del amor al prójimo. Antes de existir la tierra, en medio de las tinieblas primigenias, antes de tenerse conocimiento de las cosas, y en virtud de su sabiduría creadora, el origen del amor al prójimo lo concibió. Y bueno, de esta maravillosa forma y con nuestros pueblos originarios, en los textos de nuestros pueblos originarios, hemos llegado al final del programa. Pero recordándoles que cada miércoles estaremos aquí por Alba Ciudad 96.3 de 1 a 2 de la tarde. Que me acompañan los micrófonos Lorena Quijada y Jesús León. Lo dejamos con un tema musical que aquí sí nos derretimos de romanticismo, Compartir de Carla Morrison. Y Guarapo Literario, el programa de Biblioteca Ayacucho. Porque nuestros libros están escritos en América, editados en Venezuela, leídos en el mundo. Que tengan una feliz y productiva semana. Chao, feliz día. Chao. Y encontrarme a solas con

somos mejores.